días, buenas tardes, buenas noches. Vaya uno a saber en qué momento de la vida están escuchando este programa. Bienvenides nuevamente. Acá estoy con mi amiga Juani. ¿Cómo estás? Hola, Pau. Qué bueno volver a encontrarnos para poder seguir acompañándoles, acompañándolas y acompañándolos a todos a través del éter y llevarles, por supuesto, contenido hasta su casa. Bueno, hoy tenemos un programón. Vamos a retomar desde donde dejamos la última vez, que estuvimos hablando de medios alternativos, comunitarios, populares, básicamente medios CAP. Y particularmente hoy lo que vamos a hablar es un poco más sobre el origen de este tipo de medios en Europa y en Latinoamérica. Claro, y también vamos a profundizar en cómo y cuándo llegan las televisoras y radios comunitarias a nuestro país. Algo que me parece siempre importante de traer es que en el último programa lo que vimos fue cómo nacen estos medios, que siempre nacen de la mano de ciertos objetivos políticos vinculados de algún modo a la transformación social. Sí, siempre teniendo en cuenta que el contexto geográfico, político y cultural de cada lugar inciden directamente en cómo buscan esa transformación social. Bueno, Pau, entonces, si te parece, ya arrancamos con el programa. Suena Evelina Sanso, Tabú. Tabú, tabú. Tabú, tabú. Me duelen las tetas quemadas, las bocas cocidas, la carne tirada, me duele la infancia abusada. Me duelen las putas, me duelen las trabas. Tabú, tabú. Y vale la pena también preguntarse cuáles son esos temas tabú en la radio, cuáles son esos temas tabú para los medios comunitarios, si es que lo tienen. Me parece que está bueno recalcar que la semana pasada hablábamos que desde los comienzos de la radiofonía en Europa, lo que predomina justamente era el modelo de monopolio estatal y que en los años 70 recién empiezan a surgir las primeras radios libres, justamente con voces que hasta el momento habían sido prohibidas o, si se quiere, eran consideradas como un tabú de la sociedad. Exacto, o sea, estudiantes, obreros, obreras, músicos, músicas, artistas, eran todas voces que no se veían representadas en los medios de esa época. Me gustaría también agregar acá que en Europa se llaman radios libres porque se reconocen a sí mismas como libres del Estado. Entonces en Europa surgen en los años 70, después de 50 años aproximadamente de que haya un modelo de gestión estatal y un modelo de monopolio estatal. Pero lo que sucede de este lado del Atlántico es bastante distinto. Y lo que sucede de este lado del Atlántico, como vos bien decís, es distinto. Primero porque los orígenes son anteriores. Vamos a estar hablando de los años 40, de mediados de los años 40, para ser un poco más exactas, y de un origen muy ligado a un modelo de alfabetización campesina y a utilizar la radio como un instrumento para la educación. Para poder ilustrar todo esto, les recomendamos ver un video que está en YouTube y que es parte del archivo de Radio Tutatensa. Es un video informativo de 1962 sobre la entrega de cartillas de alfabetización a campesinos involucrados en el proyecto de las escuelas radiofónicas, lo que se llamaban escuelas radiofónicas. Básicamente lo que hacían era producir unos cuadernillos con imágenes para que la gente pudiera seguir la clase que se daba por radio. El video se llama Radio Tutatensa, las cartillas del progreso campesino. Quien asume el rol en este sentido es la Iglesia Católica. Quien asume el desafío de educar a través de la radio es la Iglesia Católica, algo que a mí hoy me resulta poco simpático, pero que en su momento, hay que decirlo también, era la única institución capaz de poder invertir en esa tecnología y con una red que podía bancarse el desafío. Con el correr de los años, más o menos alrededor de los años 60 y 70, estas radios se van a ir transformando. En primer lugar, se van transformando porque la que se va transformando es la propia Iglesia Católica, que va desarrollando nuevas lecturas y corrientes un poco más progresistas, como por ejemplo la de los curas tercermundistas, que denuncian, entre otras cosas, la dependencia de los países centrales sobre los del tercer mundo. También además estas corrientes de la Iglesia se van a ir empapando de otras teorías, como puede ser por ejemplo la teoría de la pedagogía de las personas oprimidas de Paulo Freire. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en tan solo algunas décadas de existencia, es decir, comienzan a mediados de los años 40, bueno, a mediados de los 60, los 70, para cuando en Europa recién están naciendo estas radios, acá en América Latina lo que sucede es que van cambiando sus objetivos y dejan de lado un poco esto de la alfabetización para pasar a otros como los que propone la educación popular o también incluso al servicio de las luchas de clases un poquito más tarde. Sí, por ejemplo Radio Quisandino de Nicaragua o Radio Rebelde en Cuba fueron radios que acompañaron los procesos revolucionarios de esos lugares. Estas radios tenían que transmitir básicamente desde la clandestinidad, moviéndose de un lugar a otro, eran perseguidas por los gobiernos de turno. Si te parece, Pau, lo que tenemos ahora para escuchar un poco es un audio de cómo sonaban las radios en ese momento. En particular ahora lo que vamos a escuchar es un audio de Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde, formando su cadena de la libertad con sus estaciones filiales Indio Azul, Indio Apache, Segundo Frente Gran País, Tercer Frente Mario Muñoz, Cuarto Frente Simón Bolívar, Columnas 9 y 10 Santiago de Cuba, Columna 8 Ciro Redondo, Columna 2, Antonio Maceo de las Villas y 20 plantas más en todo el territorio nacional, transmitiendo diariamente en la banda de 20 metros a las 7 y a las 9 de la noche y en la banda de 40 metros a las 8 y a las 10 de la noche desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. ¡Aquí! Territorio libre de Cuba. Así nacimos. Así somos. Por todas las horas del tiempo y al ritmo de la vida, rebelde. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el té. Camilo, aquí está el té. Bueno, otro ejemplo de cómo las radios acompañaron los movimientos sociales es el de las radios mineras de Bolivia a fines de los 40. Eran radios sindicales, radios clandestinas que funcionaban en las minas. En Sucre, los mineros tomaron una radio iniciada por sacerdotes misioneros y la usaron como herramienta al servicio de las luchas reivindicativas, del reclamo de sus derechos laborales, para comunicarse y para movilizarse. Es interesante pensar que estas experiencias fueron tan apropiadas por la comunidad que eran sostenidas por los propios mineros, quienes daban medio día de su salario mensual a la radio minera de su comunidad. Son las primeras radios en poder de la clase trabajadora. Para 1963 había en toda Bolivia 23 emisoras bajo la administración de sindicatos obreros. Por ejemplo, Radio Ánimas, Radio Vanguardia de Colquirí, Radio 21 de Diciembre y La Voz del Minero. Escuchemos un poquito de cómo sonaba La Voz del Minero. Por la justicia social y la liberación nacional del pueblo boliviano, Radio La Voz del Minero, desde el siglo XX, Potosí, Bolivia. Todas estas radios hablaban de las luchas de los trabajadores, ponían la música alegre del pueblo, se escuchaban las voces valerosas de payiris, mineros, lameros, estudiantes, que exigían con mucho coraje sus derechos. Buscando la libertad para el trabajador minero y del país, Radio 21 de Diciembre, ondas corta y media, irradiando su mensaje de liberación desde Catar, Potosí, Bolivia. Escuchábamos a través de la gran cadena nacional minera de la existencia de tantas otras radios que ahora, lastimosamente, muchas ya no están más en el aire. Y pensando en todas estas experiencias que venimos repasando a lo largo del programa de hoy y de la importancia también de que las comunidades se puedan organizar para llevar adelante sus propios medios y proyectos, no podemos olvidarnos de que las radios comunitarias, ya como colectivos, lo que buscan es poder articular entre ellas, ya sea dentro del mismo país como así también a nivel internacional. Para conocer un poco más acerca de esto, estamos en comunicación con Emilia Esganga, que nos trae un informe sobre esto que vamos a llamar redes de radios comunitarias. ¿Qué tal, May, Juana y Paula? Te saludamos. Hola chicas, un gusto estar de vuelta y así es, tal como bien mencionabas vos en la introducción, las radios comunitarias articulan en distintas redes. Vamos a profundizar hoy en dos redes internacionales que se encuentran presentes en nuestro continente. Por un lado tenemos la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que surge en 1972 a partir de la unión o del encuentro de 18 radios educativas vinculada así a la Iglesia Católica. Su principal inspiración fueron las experiencias de Radio Sutatensa en Colombia, que ustedes mencionaban hace un ratito, y también Radio ECA de Islas Canarias, que estaban básicamente dedicadas a la alfabetización de campesinos y campesinas. Durante la primera década de existencia de esta red de ALER, funcionó como un ámbito de intercambio de conocimientos y también de espacio de capacitación, sobre todo. En 1980, por impulso de las radios asociadas, empiezan sí a fortalecer un tipo de radio popular y masiva. De hecho, deja de presentarse como una red de emisoras católicas cristianas y abre la puerta a radios comunitarias, a colectivos también feministas y a pueblos originarios. Bien, entonces hasta acá tenemos a ALER, pero decías que ibas a hablar de dos redes de radios. ¿Cuál entonces viene a ser la segunda red? Efectivamente, es así, porque ALER es la Asociación Latinoamericana y por otro lado tenemos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. AMARC surge en 1983 en Montreal, en Canadá. Fue impulsada por alrededor de 600 comunicadores y comunicadoras de 36 países y en principio se denominó Asociación Mundial de Artesanos de la Comunicación y algunos años después se cambió su nombre a Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Pensando en su misión, ahí está bueno pensarlo como el aliento a los medios comunitarios para la democratización de la comunicación como base fundamental de toda la democracia. Hola May, ¿cómo va? Acá Paula te saluda de este lado. Te interrumpo porque me interesa hacerte una consulta sobre el tema. Vos venís reponiendo acerca de la existencia de dos radios, de dos redes internacionales. Pero mi pregunta es, ¿hay alguna coincidencia o objetivos en común que tengan estas dos redes? Sí. Claro, porque a grandes rasgos podríamos decir que ambas surgen y actúan vinculadas a las necesidades comunicacionales de los sectores populares. También que tanto estas redes como las radios e incluso sus comunicadores y comunicadoras tienen como horizonte el cambio social, la transformación y la democratización del derecho a la comunicación. Y además, en términos más concretos, si se quiere, ambas redes piensan y organizan activamente capacitaciones para sus asociadas. Clarísimo, May. Muchas gracias y seguramente volvemos a llamarte la semana que viene para seguir profundizando en alguna de todas estas temáticas en las que te especializas. Gracias a ustedes. Saludos. Seguimos con Panza, la imaginación al poder. esperas? Nos está diciendo Panza. Mejor equivocarse que esperar sentada. No, claro, y además venimos hablando de que los medios comunitarios alternativos populares tienen objetivos de transformación social y se trata justamente un poco de eso, de no esperar sentadas y comenzar un proceso de transformación pensando justamente en la comunicación como una herramienta para eso. De una, pero hay que decir también que acá en Argentina este proceso de radios comunitarias llega un poco más tarde que en el resto de Latinoamérica. Porque no surgen sino hasta bien entrada la década del 80. Igual ahí lo que me gustaría es mencionar nada más brevemente dos experiencias previas. Por un lado tenemos a Radio Liberación, vinculada a Montoneros, que transmitía desde la clandestinidad. Y por el otro la tenemos a la radio parlante de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, que se hace famosa justamente por el proyecto de contrainformación y por sacar los parlantes a la calle para transmitir el golpe de Estado en Chile. Pero en rigor, más allá de estas dos primeras experiencias pioneras, hay dos motivos por los cuales las radios comunitarias en Argentina surgieron un poquito más tarde. Uno de ellos, si se quiere, es más de índole legal. O sea, ni la iglesia ni los sindicatos, que eran los actores que, como veníamos viendo, fueron los que motorizaron las experiencias latinoamericanas, ni la iglesia ni los sindicatos estaban autorizados a tener licencias. Es decir, las entidades sin fines de lucro no podían ser adjudicatarias de licencia. Además del motivo legal, tampoco los interpelaba mucho ese medio, porque hay que decirlo que la sociedad argentina era una sociedad altamente alfabetizada, gracias justamente a la educación pública y gratuita, y en ese sentido podían llegar a sus públicos a través de la prensa gráfica, que es mucho más barata que un medio como la radio. Entonces, efectivamente, los sindicatos más combativos vuelcan sus reivindicaciones a la prensa escrita. Sin embargo, como decías, hubo algunas experiencias en radio y de hecho también hubo algunas de cine militante, como los noticieros o cines de informes del PRT-ERP, realizados por Cine La Base. Ahora sí, en lo que respecta particularmente a la TV, los antecedentes son bastante pocos, porque el soporte era muy pesado y su experimentación era muy reciente. Claro, incluso vale aclarar que el cine militante se proyectaba en encuentros clandestinos, lo cual me lleva al segundo motivo del desarrollo tardío de los medios comunitarios, alternativos y populares en nuestro país, que tiene que ver, obviamente, con el contexto de la dictadura cívico-eclesiástico-militar y este silenciamiento, la represión y sobre todo la falta de libertad de expresión eran tremendas. De hecho, Radio Liberación TV inicialmente lo que hacía era interferir señales de televisión con información en el marco de la contraofensiva montonera. O sea, lo que hacía era intervenir las imágenes de la televisión, de los canales abiertos, intervenía el audio con información de la contraofensiva montonera. Con el retorno de la democracia comenzaron las primeras experiencias radiales comunitarias. Si bien no podemos establecer años específicos porque las primeras transmisiones obviamente eran clandestinas. En este caso no por una cuestión de libertad de expresión, sino porque, como dijimos antes, solo podían ser licenciatarios las radios públicas o privadas, o sea, no existía una figura que englobara a las comunitarias. Y estas radios lo que tienen es una serie de características en común, en principio son de baja potencia, ocupan frecuencias sin autorización legal y son llamadas piratas por los empresarios de las radios privadas. Esto sucede entre 1983 y 1987, año 1987, en que nace FM Alas en El Bolsón. También hay otras radios comunitarias que nacen por ese mismo periodo, entre el 87 y el 89. Pero estaban más ligadas a otro tipo de experiencias, como organizaciones de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones estudiantiles. Digo, también estaban los radialistas y las radialistas que venían laburando en radios públicas y que cuando estas radios públicas empezaron a responder más a los intereses gubernamentales se pasaron al campo de las comunitarias. Ejemplos de todo esto son FM Sur en Córdoba, FM de la Calle en Bahía Blanca, La Colifata, que es una radio que nació en los talleres del Borda. Me gustaría agregar también que la tecnología de la FM recién en los años 80 ingresa a la Argentina y esta tecnología es realmente mucho más barata y entonces lo que hace posible es que surjan estas nuevas radios en los distintos lugares de nuestro territorio. Es importante decir que si bien estos proyectos nacen bajo el amparo de alguna organización, no necesariamente terminan siendo gestionadas por esas organizaciones, sino que van mutando según las personas, la circulación y las maneras de encarar los medios comunitarios. Y para completar un poco más y pintar el panorama, pensemos que estamos hablando de la década neoliberal por excelencia, del 1-1, de las privatizaciones, de un momento de achicamiento del Estado tremendo. Sin embargo, en este contexto sucede que a nivel legal, si se quiere, hay un pequeño bache en el que las emisoras truchas o piratas pueden presentarse como radiodifusoras y recibir un cierto grado de legalidad a través de un permiso precario y provisorio para transmitir, las PPPs. Y es un momento de contradicción extrema si te lo pones a pensar, porque mientras se permitía la compra-venta de licencias de radiodifusión entre manos privadas, se abre, si se quiere, una cierta ventana para las comunitarias. Este permiso que mencionás de provisorio tuvo poco, porque en el caso de La Tribu, por ejemplo, duró 27 años, pero de precario tuvo bastante. Sí, y vos te quejás, a las televisoras ni les dieron los PPPs. O sea, la inscripción para televisoras nunca se abrió. Y salvo algunos amparos, no hubo permisos precarios para los canales barriales, que, vale decir, sin embargo, no dejaron de multiplicarse. Convengamos también que a los emisores privados y comerciales no les cabía mucho que hubiese emisoras truchas interfiriendo sus transmisiones y sobre todo sus publicidades comerciales con las que hacían plata. Es por esto también que el Estado durante estos años y bajo el lobby y la presión de estos sectores empresariales de la comunicación va a ser efectivo el decomiso, es decir, el secuestro en manos estatales de los equipos de transmisión de radios y televisoras comunitarias. Totalmente. En septiembre del 90, la Asociación de Teledifusoras Argentinas denunció ante el gobierno la aparición de 50 canales clandestinos. Frente a esto, el gobierno menemista presentaba un doble discurso. Por un lado, se mostraba amplio y federalista, apoyando en cargos públicos a los referentes del sector comunitario, pero por otro lado, continuaban las persecuciones, los allanamientos, los decomisos. De hecho, a partir de estos decomisos que sufrían las radios comunitarias, en los 90, algunos radialistas comienzan a pensar también en los soportes audiovisuales. Ese fue, si se quiere, el primer paso para la gestación de las televisoras comunitarias alternativas y populares. Y a esto te sumo que el germen de las televisoras tiene mucho que ver con el hecho de ver el crecimiento de las radios comunitarias. O sea, se preguntaban, si se puede construir un transmisor de radio, ¿por qué no vamos a poder construir transmisoras de TV? Entonces empezaron a experimentar y a construir transmisoras de bajo costo. La primera televisora comunitaria fue Canal 4, de Alejandro Korn. Y gran parte de su programación estaba vinculada a las necesidades de la comunidad. Y este modelo neoliberal de un peso, un dólar, termina obviamente estallando en una gran revuelta social en diciembre de 2001. A esto se le suma también la consolidación de nuevas tecnologías como internet, equipos digitales de bajo costo, streaming y telefonía celular. Inevitablemente, toda esta situación y la sumatoria de estas cuestiones que menciono van a cambiar los modos en que las radios y las televisoras comunitarias producen. Y claro, ¿cómo no te va a cambiar todo? Por un lado, te cambia la configuración del entramado social y encima tenés un montón de nuevas posibilidades por las nuevas tecnologías. Y es a partir de este punto, del 2001, que vamos a abrir un nuevo capítulo en nuestra historia. Un capítulo asignado, entre otras cosas, por las tecnologías digitales, como mencionábamos, y por el debate también de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que permite, entre otras cosas, que los medios comunitarios alternativos y populares puedan transmitir de forma legal. Es decir, se va a lograr en 2009 una ley que reconoce a los medios alternativos, comunitarios y populares. Bueno, pero como bien decís, vamos a abordarlo en una nueva emisión porque da para bocha este tema. Y ahora se nos está acabando el tiempo. Lo que sí creo que está bueno rescatar que, más allá de los contextos sociales, políticos, económicos y culturales de los proyectos comunitarios, es necesario una práctica alternativa clara, discutida, elaborada, para que no pierdan sus horizontes. Y también la práctica de una reflexión constante sobre su accionar. Exacto. Y bueno, Juani, ya que estamos en plan reflexivo, te invito a escuchar un tema que de algún modo pone en perspectiva un montón de las cosas que venimos hablando y sobre por qué hacemos lo que hacemos. Yo solo quiero pegar en la radio.